Venimos estudiando todas las problemáticas o las conductas problemas en los niños de edad escolar. Hace unos años atrás empezamos trabajando con el tema de agresividad, impulsividad en los niños de 6 a 12, 13 años de edad y actualmente estamos trabajando con las disfunciones atencionales. Son todos aquellos problemas que los niños tienen respecto de focalizar la atención o mantener la atención en la tarea escolar. Nosotros nos movilizamos a las distintas escuelas que les interese el proyecto que presentamos, ERAS. Es todas aquellas escuelas que piden el servicio, pero cuando nosotros trabajamos el tema de las conductas problemas, vale decir, agresividad, impulsividad, trabajamos preferentemente en escuelas urbano marginal. Los problemas atencionales pueden ser ocasionados por dificultades emocionales o bien por dificultad en cuanto al desempeño escolar, donde las problemáticas emocionales no tienen mucha incidencia y sí tienen más incidencia el problema que todavía el niñito no tiene desarrollado la capacidad o las habilidades o las destrezas a nivel de atención para focalizar o fijar su atención. Para nosotros es muy útil el comentario o el informe que la maestra nos pueda realizar acerca del desempeño del niño. Estas dificultades se pueden dar en realidad desde muy temprana edad, hablemos de 6, 7 años, pero también en grados superiores y en edades superiores, sobre todo cuando no se la han tratado o no se la han detectado tempranamente, los chicos continúan con esta problemática en grados posteriores. Tenemos una entrevista con los padres porque a nosotros nos interesa sobre todo saber cuál es el ambiente familiar de este niño con este tipo de problemáticas. Entonces, se hace una entrevista con el docente y se hace una entrevista con los padres para saber el ámbito familiar, algunas dificultades que puedan contarnos los padres o no. Estos son los casos donde existen problemas de tipo familiar o emocional que pueden estar incidiendo en el desempeño escolar del niño. Entonces, para nosotros eso es muy importante porque tiene un valor diagnóstico y también de tratamiento. Es decir, es distinto el abordaje psicoeducativo que nosotros damos a esta problemática con este niñito que tiene, digamos, su problema atencional es ocasionado por un problema de orden familiar, emocional. Se conjugan algunos problemas, no solo lo económico, sino problemas de pareja, problemas de comunicación entre los miembros de la pareja, maltrato, violencia familiar. Lo que nosotros estamos haciendo en estos momentos con los chicos es un diagnóstico, hacer una intervención psicoeducativa para ver si atenuamos estas disfunciones atencionales y hacer una evaluación posterior al entrenamiento o al programa de intervención que nosotros hacemos. Vale decir que nosotros vemos al chico desde el inicio de clases hasta el final del ciclo lectivo. Afortunadamente tenemos datos y resultados del año 2002 y 2003 y los resultados que hemos obtenido han sido favorables, no en un 100% de los chicos detectados con disfunción atencional, pero sí en un 80% de ellos. Vale decir que posterior a esta intervención que nosotros hacemos, el niño puede mejorar sus recursos o sus capacidades atencionales, no solo por las técnicas diagnósticas que aplicamos posterior al tratamiento, sino también por referencia del mismo docente. Cuando nosotros vamos a las escuelas necesitamos gente para trabajar con los niñitos, con los docentes, con los padres. Por eso es que focalizamos nuestro trabajo en una o dos escuelas, no más por la cantidad de personal que nosotros tenemos disponible para este proyecto. En general, los chicos lo reciben muy bien, pero las instituciones lo reciben muy bien. Los directivos, cuando se interiorizan del proyecto y nosotros explicamos los pasos, bueno, se entusiasman y en general hemos tenido muy buena recepción en todas las escuelas que hemos ido. También de los padres. Quiero aclarar que nosotros, cuando trabajamos con un chico con cualquier problemática, nosotros solicitamos la autorización de los padres y solo trabajamos con aquellos chicos cuyos padres nos autorizan a trabajar. Esto es importante porque, bueno, también es para nosotros muy significativa la colaboración que puedan brindar los padres en el desarrollo de este proyecto. Hemos tenido casos de padres que no nos han autorizado a trabajar con sus hijos y nosotros evidentemente tenemos que respetar esa decisión. Este proyecto concretamente está trabajando con recursos humanos mixtos. ¿En qué sentido mixto? En que trabajamos con personal de CONICET, de CRISIT, y personal o gente o recursos humanos de la Facultad de Psicología de la Universidad de la Aconcagua. Alumnos y colegas recientes que se interesan por el proyecto y que están colaborando en el mismo.